Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a una emisión más, la número 572 del programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. En instantes vamos a estar dialogando con Adolfo Pérez Esquivel, que con motivo de sus 30 años de recepción del Nobel de la Paz se refiere ampliamente a los episodios que se están viviendo, particularmente por estos días en la ciudad de Buenos Aires. Como hacemos en los comienzos, queremos saludar especialmente a varias emisoras que han cumplido años y que difunden nuestro programa. Vaya la felicitación especial entonces para la FM Juan Calchaquí en Santa María, provincia de Catamarca, para LRA 17 Radio Nacional Zapala en la provincia de Neuquén, para LW4 Radio Orán de Salta y para LRA 57 Radio Nacional en El Bolsón, provincia de Río Negro. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Y en 1980 se le concedía el Premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de los derechos humanos a un argentino. He dicho 1980 y cualquiera que tenga buena memoria tiene que recordar que eran tiempos muy oscuros para todos los argentinos, pero especialmente para los que sufrían persecución política. Y por eso mismo es que queremos en este momento abrir nuestra línea, saludar y recibir a Adolfo Pérez Esquivel, el hombre que en ese momento sorprendió a muchos, pero no a los que estaban trabajando intensamente, solitariamente también, en la defensa de esos derechos. Pérez Esquivel, un gusto recibirlo en el programa del Defensor del Pueblo. Díganos cómo ha vivido estos 30 años y esta sucesión de homenajes. Mira, mi trabajo nunca fue individual, ¿no? No es cierto esto que lo hice en soledad. Trabajo es en toda América Latina desde muchísimo antes del Premio Nobel, ¿no? Compartido por hombres, mujeres, indígenas, campesinos, en todo el continente latinoamericano. Lógicamente que pasamos una situación sumamente grave en Argentina y bueno, ahí pasamos por la prisión, pero también pasamos por las prisiones en Ecuador, en Brasil, en el caso de Chile, de Paraguay. Esta es una lucha compartida, pero nunca fue una lucha aislada y en soledad. Y creo que al recibir el premio Nobel dejé muy claro las cosas, que a 30 años las sigo manteniendo, que las asumí en nombre de los pueblos de América Latina, de todos esos compañeros, compañeras, de religiosos, de organizaciones en todo el continente, que continuamos la lucha hasta el día de hoy. Ayer la verdad que fue muy emocionante el reencuentro con tantos compañeros y compañeras que llegaron de Brasil, del Uruguay, el envío de los mensajes de todo el continente, ¿no? Y de el reencuentro en las miradas de muchísimos compañeros y compañeras de caminada. Y a la que recordé ahí fue a Adriana Calvo. Ah, recientemente fallecida, sí. Que acaba de fallecer, pero que deja su testimonio de vida, su lucha. Creo que esto es lo importante. Más que el homenaje a una persona, es el homenaje a todos los pueblos de América Latina. ¿Por qué no le cuenta usted al oyente nuevo, al oyente de no mucha edad, cómo comienza esto para usted? Porque entendemos que fue a principios de la década de los 70. Usted era docente, ¿no es cierto? Sí, pero el trabajo viene de la década del 60. Antes todavía. Desde México, que comienza a bajar por todo el continente, y que en el 70 me piden reorganizar todo ese movimiento continental, y ahí surge el servicio Paz y Justicia como consecuencia de todo este recorrido a nivel latinoamericano, ¿no? De ahí comenzaba, porque ya estaba en el 64 el golpe de Estado en Brasil, después en Chile, en Uruguay, y en un momento determinado todo el continente está bajo dictaduras militares. Entonces desde ahí es donde comenzamos a rever, a trabajar,

Uno de los reclamos que suelen reiterarse por estas horas es la ausencia de planes sociales que abarquen o contemplen las situaciones de los que más necesitan. Bueno, lo que nosotros propusimos y le hemos hecho llegar al gobierno es la ayuda humanitaria que esta gente necesita. Hay muchas mujeres y niños, hay que mandar médicos, hay que mandar alimentos, baños químicos. Y la otra, investigar quiénes son los promotores de toda esta violencia. Y la justicia debe tomar cartas. Estuvimos con la jueza Liberatori, estuvimos reunidos incluso con los curas villeros y con las organizaciones sociales para ver un poco cuáles pueden ser los caminos como para superar esta grave situación que hoy se nos quiere imponer. Entonces, eso de las tomas en distintos predios, eso no son pobres, ¿no? Uh-huh. Ahí hay manipulación de todo esto para desestabilizar la situación social del país. Y justo ahora, a fin de año, ¿no? Y en esto hay que tener mucha serenidad y mucha claridad. Espero que ahora la doctora Nilda Garré, que es una mujer capaz, es una mujer con experiencia, pueda en el nuevo Ministerio de Seguridad enfocar esto y sacar lo podrido que hay en las fuerzas de seguridad. Bien. Pérez Esquivel, muchísimas gracias por este contacto. Que siga muy bien. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.